En los años 60 hubo en Nueva York un sello que era muy muy icónico. Es el sello SMC, Spanish Music Center. Era un sello de Gabriel Oler y muchas de sus grabaciones se convirtieron en discos de colección y discos muy difíciles de conseguir. En parte al trágico final que tuvo el sello. Cuando Gabriel murió, todos los discos se botaron a la basura, desafortunadamente. Hoy les traigo quizás uno de los discos más raros que hay en el sello SMC. Es un disco de Quique Monsanto y su orquesta. Es un disco que desafortunadamente se perdió, muy pocas copias pudieron salir a la luz con el pasar del tiempo. Y en su gran mayoría, como un disco que tiene entre los múltiples temas, tiene una pachanga, es un disco que casi siempre ha estado en manos de coleccionistas de la ciudad de Cali. Y hoy, en el sello SMC, les traigo el tema Che Che Reche.